List 30. Ajetreado. Hectic. Alentador. Encouraging. Apuesta. Bet. Características. Features. Cimientos. Foundation. De vez en cuando. Every once in a while. El paro. Unemployment. Encuesta. Sondeo. Survey. Envolver. To wrap. Fracaso. Failure. Global. Total. Overall. Insatisfecho. Dissatisfied. Justificar. To justify. Juzgar. To judge. Luz solar. Sunlight. Novela. Novel. Producción. Rendimiento. Output. Que yo sepa. As far as I know. Reanudar. To resume. Resolver. To sort out. Satisfacer. To satisfy. Teórico. Theoretical. Trabajo retrasado acumulado. Backlog. Umbral. Threshold. Visión de futuro. Previsión. Foresight.